comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. Última semana. Bueno, última semana encara no, encara ens queda la que ve. Jo vull que acabar este any 15, vull que acabar-lo más a pront. Bueno, que estem acabant, total queden 10 dies, total queden 10 dies. Com esteu? Esteu de ressaca un poc això de les eleccions? Mira, no anem a pegar-vos la tabarra en el tema, ja ho tenim bé. Aixina és que en aquella alegria que ens caracteritza una bonica edició de València Abierta que vos tenim preparats. Vinga, benvinguts. It's all cold down along the beach. The wind's whipping down the boardwalk. Hey, man! You guys know what time of year it is? What time? You guys all been good and practicing real hard, yeah. Clarence, you've been rehearsing real hard now. So Santa, bring your new saxophone, right? Everybody out there been good. Bueno, Bruce Springsteen fent la carta a Reis Mags i a Papà Noel. Estupendo, che. Estem millor que volem. Sí o què? Bé, home, bé, a la marxa. Mireu, demà, avui m'ha agradat moltíssim un Twitter que posa uno i diu: Señor, déjame demostrarte que si me toca el gordo no voy a cambiar. Pues sí, per favor, no anem a canviar. Anem a seguir així a la marxeta. I si estàs com Pessiguet, què bo seria? Aranxeta, com estàs? Hola, Chimo, per que bo, final... que bo seria, bo. A veure si mos toca. I se decim que compartim tots. Sí, bueno, alguns més que altres, és exacte. Sílvia Tomàs, què tal, xicona? Com va la marxa? Molt bé. Bé, no? Sí, no, sempre he pensat que vosaltres que treballem als mitjans de comunicació estaria bonico que ens tocara, no?, i fer en directe l'alegria i entrevistar-nos a vosaltres mateixos i totes aquestes coses, però encara no mos han donat opció. Jo t'entreviste a tu a mi. Jo me pido, Sílvia. Bueno, si demà estem Arantxa i jo a soles així en estudi i toca el nostre, jo no sé què pot passar. Dóna-mos l'oportunitat, senyor. No anem a canviar, anem a fer ràdio. Un any sí que va tocar així en el diari Levante, el Mercantil Valenciano. Ho recordarem això, i hi ha tres fites històriques de la loteria durant estos Nadals en esta terra valenciana nostra. I com ho farem això en un programa especial? Ens anem a traslladar a un dels centres neuràlgics durant estos dies de Nadal, com és un mercat valencià. Un mercat valencià de producte nostre. I ens n'anem al Grau. Ens anem al mercat del Grau, allà en els barris marítims, que allò és una passada. I des d'allà farem un programa que estem preparant amb molta il·lusió, molts convidats, anem a raonar i anem a passar un bon rato durant el matí i entre bromes i veres, esperant a veure si toca algun premi en dispositiu, per descomptat, per anar a cobrir on estiga la notícia, allà on toquen el nostre rogle. A més, si toca Vinaròs no arribem, però toca per així, per l'Horto, València, i això ens allargarem i us ho contarem. Un despliegue de medios tècnicos i humanos sin precedente en la radiodifusió. Bueno, en la nostra radiodifusió. Total, que tots els que estem així ens posem a treballar. Absolutament, ja ho has dit. Tots els que som estarem en el especial, en el dispositiu especial, i evidentment comptant també amb els nostres companys de Levante Televisió, que també estaran fent el seu despliegue, i que això és una sinergia. Sí, som tots el mateix, però sobretot vosaltres dos que estareu ahí en el mercat, en les últimes compres abans de la nit de Nadal, ahí, a veure com està la gamba roja. Pregúntalo, Chimo, i a veure com està, no sé, què feu vosaltres en casa. És que en ma casa no som molt de marisc. Jo t'ho confesso, gambon. Gambon. Tinc una caixa de gambon. Que va bé, no és igual que la gamba roja, però és que botons, la gamba roja i per Nadal. Això són paraules. Està a l'abast només d'unes butxaques privilegiades. Preparant en companyia de Leo Marín, d'Òscar Pellicer, de César Molins, de Sílvia i d'Aranxa, que ja les heu sentit, de David García, en fi, una bona colla de convidats, estarem allí. Si voleu passar-vos per allà, Mercat del Grau, en fi, passeu per allí, tindrem una miqueta de bon ambient. A banda de veure a Ximo i a Leo, que m'acaben de confirmar que també se passarà per allí una persona que està molt vinculada a tota la part marítima de València i que, a més, enguany és la nostra flamant fallera major. Ole, ah. Bien, bonica, mare! Guapa, que guapa és. La teva Alicia, bueno, que ara és l'Alicia de tots. Bueno, pues allí estarem, entre altres, això, en la fallera major de València, compartint un bon rato. ¿Qué mes? Ah, gran esdeveniment, un momento importante del año. El equipo de niños cantores de la 97.7 en pleno. Estem, que cada año preparem la Nadala, el bizantico de Nadal. Y tenim el privilegi de nou este programa de fer la estrena, lo cual ens omple de dicha y satisfacción. Així que si voleu riure un rato, hem posat la millor voluntat, ara de si un ratet vos estrenarem i vos contarem algun detall i a més vos convidem a anar al circ de Bades, per el morro, també vos ho contarem d'ací un momentet, i què més, i futbol, i cuina per a comprar de categoria, i a cuidar de les nostres mascotes, i esport d'aventura. Ens donarà temps des d'ara i fins les dos? Vinga, va, tira-li. Valencia. Estas navidades regale las más bonitas manteletas, chalecos, trajes de valenciana, peinetas, aderezos y todo lo que se le pueda ocurrir en Indumentaria Valenciana. Pero eso sí, antes de nada, pásese por Casti, porque tenemos los mejores precios de la Comunidad Valenciana. Y no es por casualidad, es porque somos fabricantes y nuestros materiales son de primera calidad, mejores que nunca. Compruebe nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Estas navidades visite Casti y encontrará el regalo perfecto para su madre, hija, nieta, novio o marido. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picanya. Abierto de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Talleres Broseta, empresa especializada en maquinaria agrícola. Todos nuestros departamentos se unen para cumplir las expectativas de un mercado cada vez más exigente y especializado. Concesionario oficial New Holland y Case. Estamos en Caudete de las Fuentes. Teléfono 96-231-9231. Y en Puzol, calle Más del Bombo 11. Teléfono 96-121-5844. Talleres Broseta. Una larga historia gracias a ti. Visite nuestra página web talleresbroseta.com. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Problemas con tus encías? ¿Caries? ¿Ortodoncia? En estas fiestas no olvides a tus dientes, cepíllalos después de cada comida y evita los excesos. Tu sonrisa lo agradecerá. Pide información a tu dentista y acude al menos a una revisión anual. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia y COED, juntos por tu salud dental. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. Francisca Mayor Inmobiliaria. En Francisca Mayor Gestión Global Inmobiliaria integramos un nuevo servicio de gestoría con personal titulado para ofrecer a nuestros clientes un servicio eficaz y eficiente. Si quiere vender su vivienda y necesita liquidar su herencia, no dude en visitarnos en calle Serrería número 34, Valencia. Contacte con nosotros. Profesionales altamente cualificados con más de 15 años de experiencia les atenderán. Estamos en calle Serrería número 34, Valencia. Nuestra web franciscamayor.es. veure com estava això de que anem a convidar els amics i amigues així a la família de València Abierta al Circo Wonderland, que està situat enfront del Bioparc, que és un circ que té més de 30 anys d'experiència i fa 10 que venen consecutivament a València per a que rigues en família. El que passa que, clar, el tema del circ, clar, com se va en família en els xiquets, Sílvia Tomàs, això com ho aclarim, això? Clar, és que pues, si regalem només dos que, i damunt són numerades, pues, hem pensat que a través del WhatsApp de la 97.7, del 627-98-0336, i a través del Facebook, que participa la gent que, i que ens conte quantes persones van anar en cas de que resulten agraciats. Amb un màxim de 4 per persona, no demaneu 8, per favor. Pues, hem pensat que 4, normalment anem pues, la família, no? 4, a lo millor necessites 3, pues dius, mira, en 3 jo m'apanye, o en 2 perquè vaig anar jo i el xiquet i, o el nebot i ja està. Bueno. Però... Així ja tenim de tots els casos, sí. Totes les combinacions possibles, podries. Bueno, que claro. Més que res, que, pues, per a que més gent, quanta més gent millor, pues, un màxim de 4 per persona, i si són menys, pues, que ens ho diguin el seu missatge i ja està. Ah, estupendo. El 627, el WhatsApp, val? El 627-980336 o en el Face de la 97. Tinc que dir que és per a la sessió de demà. Ah, pues, espavileu, Demà sí. A les 7. Demà que ja no tenen col·le els nanos. Clar. No, bueno, sí que tenen col·le, però només per el matí. Ah, bueno. Entonces, a les 7, la vesprada ja estan... Fantàstic, fantàstic. Bueno, quina ajuda més bona que hem tingut. Arantxa Ferrer s'ha encarregat de la direcció artística. Sí. Companyia d'Òscar Bellicer, de la nadalenca del Bizantico d'enguany. Bueno, com ha estat això? Javi de Bombay crec que ha deshecho un poco el tuerto, no? Sí, afortunadament. Clar, nosaltres volguem fer-li un guinyo al grup Bombay perquè ens agrada molt i som molt col·legues i tal, i volguem fer una cançó d'ells, no?, en lletra pròpia, però clar, ens van donar compte que era un poquet alta. Sí. Sí, i els desafinos, sobretot en la segona part, anaven que volaven. Total, que al final diguen, mira, Javi, vine, tira una maneta, nosaltres fem lo que podem. Obri camí, marca la pauta i ja nosaltres... Danos luz en la oscuridad. No està mal, No està gens mal. L'any que ve hem quedat que anem a fer una de Jaime Urrutia. Sí. Que és més baix, així, no? I així n'arribarem que... tots. Donava igual, Arantxa, si tiraves per dalt no arribaves, si tiraves per baix tampoc. Bueno, pues una versió molt nadalenca de Luz en la Oscuridad en companyia de Javi de Bombay, en tot el carinyo, així n'hi ha hores d'esforç i molt de talent, el de les capacitats vocals de la 97.7 Ràdio. En tot el carinyo, el Bizantico d'enguany. Pensé que iba a estar aquí. A tu lado, amigo, soy feliz. Te acompaño cada día. Te acompaño cada día en tu sintonía. Loco mundo este en el que vivo. Pero cuento con buenos amigos que en estas navidades le ponen la sonrisa a todos mis males. Y ves, no hay más secreto que poner tu sintonía. Llega la Navidad. Con la música que te alegra el día, es la radio valenciana que nunca te fallará, la emisora ideal, siente la Navidad. Esta es la 97.7, es la radio valenciana que contigo se crea. Disfrutando con los goles de tu equipo. Nuevos tiempos, nuevos desafíos. Información cercana que acerca la mañana. Si ves, no hay más secreto que poner tu sintonía. Llega la Navidad. Vamos a disfrutar con la música que te alegra el día. Es la radio valenciana que nunca te fallará. La emisora. Siente la Navidad. Esta es la 97.7. Es la radio valenciana que contigo quiere ya. Con la música que te alegra. y unas voces que te hacen compañía por aquí. Esta es la 97.7. Es la radio valenciana que contigo crece ya. Dormitienda, tu cadena de tiendas de descanso, te desea unas felices fiestas y que se cumplan tus sueños. ¿Está bien asesorado? Cierre bien sus asuntos del 2015 y planifíquelos para evitar sorpresas en el 2016. Gestores Administrativos, estará bien asesorado. Hispalec contigo, con tu futuro. Centro de Estudios Hispalec, centro especializado en oposiciones a la Administración de Justicia. Convocatoria inminente de auxilio judicial y tramitación procesal. Además, preparamos oposiciones a Estado, Universidad, Generalitat, Sanidad, Local Informática, Idiomas, Valenciano. Infórmate en calle San Vicente 78 Primera, en hispalec.com y en Facebook. Hispalec contigo, con tu futuro. Gestoría Asesoría Contaudi. Nos ocupamos de sus impuestos, su declaración de la renta, gestiones de tráfico, tramitación de escrituras y herencias. Estamos en la calle Islas Canarias 175. Teléfono 963-56-40-44 y en la web contaudit.com. Gestoría Asesoría Contaudi. Ahora nos tienes cerca. Un bon ratet en la ràdio per a parlar d'esport d'aventura i per a fer-ho sense límits, perquè així tenim en el Rogle de València Abierta una colla d'amics que són uns bojos de l'esport d'aventura i els agrada practicar-lo, uns més que altres, i els agrada fer sobretot comunicació al voltant de l'esport d'aventura, una aventura de la que vos hem parlat en alguna ocasió així, que també té el, diguem, la seva branca en paper i que podeu trobar en els quioscos i establecimientos del ramo, a banda de la versió en plataforma digital. Tots els bojos de l'esport d'aventura ja conegueu esta marca, sense límits, però la bona notícia és que ara esta quadrilla de bojos han tingut una idea i és fer una festa, és fer una gala de premis, la primera, que esperem que siga d'una sèrie de moltes, de moltíssimes. I qui són la quadrilla? Alguns d'ells, caps i veus visibles, firmes, primers espais, reconeguts del periodisme de la nostra terra. Pues està el meu amic Gonzalo Naya. Què passa, artista? Què tal, Ximo? Com estem? Com estàs? Molt bé. Molt bé. Gràcies a tu per convidar-nos. És un plaer. Està també Jaime González. Què tal, Jaime? Molt bon dia, gràcies. Bueno, és com estar en casa a Travolta. Jo t'anava a dir una cosa, Ximo, antes de m'emprendre, i és que aventura la que feies tu en tòmbola. Això sí que era una aventura, de veres. Sí, sí, molt estressant, de vegades. Esport de risc. Esport de risc, eh? Sí. Recorda, bueno, perquè venia entonces a Madrileña, la rubia, com se dia? Quina de totes. Quina havia una? Lozano. Que venia a Radio Nacional d'Espanya i després s'anava a la tele en companyia de teua. És correcto. Sí. Sabes, sí. En aquella etapa estava en Nieves, sí. Herrero, si no recordo malament. Sí, sí. Carai, que tiempos. Pues sí, efectivament, en Mariñas, en Jimmy Jiménez Arnau, fi, ben passat. Ara, Esport d'Aventura, el que feia també Albano, pujant-se per les taules allí, perquè així li cau de tos a Carmele Marchante. Està així Santi Sánchez. Què tal, Santi? Com esteu? Bon dia, Ximo, gràcies. Bueno, i així esteu este trio en nom de, en fi, de tot un grapat de gent que tireu cap endavant esta aventura sense límits. Quina festa més bonica que heu muntat. Sí. Bueno, pues esta vesprada hem fet la primera gala de premis de Sense Límits Aventura. Ho fem a les 7 en el complex esportiu La Petxina, així en València. I hem volgut muntar-ho perquè, bueno, pues, com saps, començarem ara fa un any i algo. Pensaven que n'hi ha cada vegada més gent que fa, pues, carrera per muntanya, BTT, triatlon, se puja a muntanyes, se baixa a les muntanyes, cada vegada n'hi ha més gent que ho fa. I pensaven que en la comunitat valenciana faltava, primer, un mitjà de comunicació específic que ho contara. totes les històries també n'hi ha, personals, de superació, no?, que són un exemple per a tots, i ara pensàvem que feia falta també pues, uns premis que reconegueren a tota aquesta gent, la majoria d'ells anònims, que bueno, pues, estem fart de veure, pues, com sempre ixen els alpinistes, pues, sempre són catalans o bascos, el corredor, pues, sempre està el Kilian Jornet, el corredor que és un mega crack. I així a la comunitat baixa no n'hi ha ningú? No, pues sí, pues, n'hi ha molta gent, n'hi ha molta gent, i volíem pues, premiar a tota aquesta gent que de forma anònima, ja dic, pues, cada setmana pues, fa burrades i fa barbaritats també en activitat d'esports d'aventura. No, de fet, estàvem dient dels valencians, no?, que estan ahí, pues sí, efectivament, perquè és que, sense anar més junt, la primera Copa d'Espanya de muntanya, per exemple, la guanyaren dos d'Alacant, en este cas Miguel Ángel Sánchez i Lina Montesinos. No obstant, també n'ha que traure pit de les nostres coses, per supost. I en la gran festa, a banda del reconeixement i tots aquests guardons que ara ens fareu referència, hi haurà molt d'ambient també, perquè la música la posa Batxoqueta Rock i l'humor Òscar Tramolleres. Tinc per a mi que tinc certa amistat i coneixement d'este element, podríem dir així, de Rafael Buñol, però desconeixia que Tramolleres s'havia dedicat un temps, a long, long time ago, imagina, sí, al tema este de l'alpinisme. Sí, l'escalada, no? I a més, ell, suposo que després ho contarà esta vesprada, té anècdotes molt bones. Ell fonamentalment feia escalada i conta que una vegada que estava fent escalada, crec que eren Montanejos, no? Estava pujant i se troba a una parella de novios. Vestits de novios. O sigui, estaven allí fent-se les fotos. I fent com que escalaven. Una paret. Sí, també. I que diu que ell estava pujant allí, se queda flipa veguintos i se va quedar encara més flipa quan la parella de novios se gira i diu... ¡Caram! ¡Óscar Tramolleres! I que va parlar en ells i va dir no, és que se coneguerem en una actuació teua. Entonces, bueno, pues ahí alguna de les curiositats que m'imagine que esta vespre contarà Óscar Tramolleres, al igual que també, pues, com dius, Batxoqueta Rock va estar actuant Paco Lluís, el cantant de Batxoqueta Rock. Paco Lluís sí que me pega, que és un home més apegat a la... Fa de tot, A la terra. Fa de tot. Sí, Fa muntanya. Bueno, pegat a la terra en ocasions, però sí. Fa bicicleta de triatló, de carretera, fer. Triatló. Fa una barbaritat Rides, de coses. Rides. Sí. Rides d'aventura. Rides d'aventura en els col·legues. Sí. Ja dic, és que hi ha molta més gent de la que se pensem que, bueno, més enllà de la professió, o siga visual o siga anònima, pues fa este tipus de coses. De fet, recordàveu una de les cançons de Paco Lluís i de la gent de Batxoqueta, que està dedicat precisament a això del món de l'escalada, com és el rock vertical. A Paco Lluís sí que li pega, perquè este sí que està fibrós. Està molt fi. Està no molt de Tramolleres. Bueno, Tramolleres està ara entrant, Està entrant a Travolta, està agarrant la línia. Ell ens dia que ara el seu esport d'aventura més complex és el d'anar cada diumenge a casa als sogres a dinar. Això sí que és una aventura. Ahir n'hi ha que tirar-li ous, el dia. I en la presentació de l'esdeveniment, pues, un altre practicant de l'esport, en este cas de córrer, a mi m'agrada dir el de córrer, que és Xavi Blasco, que presenta Crono així en Levante Televisió. És un elenco espectacular, Sí, no, hem d'agrair a tota la gent que vol participar esta vesprada, en especial a Xavi Blasco, que va estar ahí conduint un poc la gala, tractant de posar ordre, entre tanta té, gent, tant de personal. Sí. I ahí, com dius, pues, també ell és un practicant. Nosaltres som també seguidors així de Crono Sports en Levante Televisió. Ell està més centrat en el que és atletisme i asfalt, però també parla molt de triatló i també de reptes personals i de superació, que ja dic que n'hi ha moltes històries d'aquestes anònimes que en fi, que te toquen el cor, També avui volem reconèixer algun dels premiats van encaminats a aquesta gent que té històries de superació personal i que, en fi... Històries complicades, històries molt físiques que al final també t'afecten molt al tema psicològic. Ja... Però que són un referent i que això també ajuda, no? La gent que se troba en les mateixes condicions, que són molta gent, per desgràcia, la que, bueno, gràcies al... O sigui, pateixen ells mateixos, però gràcies a l'esport, doncs, bueno, poden aixir dixifolat. Algun d'aixòs premiats és, no sé, especialment significat? O voleu fer-li un esment especial? Sí, bueno, pràcticament ahir estarem cap al final, no? Parlant d'aixes coses més cap al final, però sí que teníem també tenim una cosa sonora que després ficarem, però... Sí. Molt interessant, perquè és un dels icons, perquè, bueno, obrirem els premis, se presentarem més de 100 candidatures, perquè ho obrirem a tota la gent que vulguera presentar-se, les votacions, farem votació popular i després votació de jurat. Les votacions populars votaren més de 24.000 persones, que per nosaltres pensem que és una molt bona xifra així, en la comunitat valenciana. 24.000 persones. A través de la plataforma. Sí, a través de la plana web. Jo crec que va estar molt bé. I ja dic, hi arribaren candidatures de tots els punts. I esta, per exemple, ens va arribar des de Sud-amèrica, que és un xicón valencià, li diuen Juan Dual, i ell mateix te conta la història del que està fent allà, una barbaritat. Li pilla ara mateix allà i ens ha volgut enviar un àudio. I a punt d'entrar en col·legi. Colombia, soy Juan Dual y sin colon, recto, estómago ni vesícula biliar me voy a comer el mundo para enviar un mensaje de ilusión de que todo se puede, de que podemos hacer todo lo que realmente nos apasione y nos dé la vida, aquellas cosas que realmente te llenen de emoción. ¿Cómo hacerlo? 7.000 kilómetros desde Nicaragua hasta Argentina, Ushuaia, el fin del mundo, para llevar este mensaje de lucha contra el cáncer y poder empujar aquellas cosas que realmente creas que es imposible, porque realmente no hay nada que te pueda parar. No lo pienses. Tinguin una ocasió de conèixer-lo també i de que ens traslladaran la seva peripècia vital i el seu afany de superació i lo d'este xicón. Sí. A mi te transmet una força i una energia. Sí, sí, sí. D'este xicón, és pues ell és un dels candidats, està esperada, veurem, perquè n'hi ha premis que sí que ja se sap, és de la votació popular, ja són públics i estan a la web, però els que atorga el jurà pues, està per definir i està esperada, pues, també mantindré la emoció de veure, per exemple, si a Juan Dual li toca premi o no li toca premi. Però he dit que és un dels exemples, no? 7.000 quilòmetres en bicicleta, com tu comentaves, de Nicaragua a l'Argentina sense colon, sense rectes, sense estómac, i allà està el tio pues bueno, demostrant i en aquesta energia que comentaves, que si vols la vida te pots plantejar superar tots els rectes que te plantegen. Se busca la vida més per a buscar el finançament també per sí, sí, sí, tirar sí, cap sí. endavant el projecte, i realment és una passada. Bueno, pues la cita és en el Passeig de la Petxina, en l'auditori. Dic bé? Sí, en el complex de la Petxina. Correcte, no m'ha dit ara i no m'ha sonat el complex de la Petxina. I és a partir de les 6 de la vesprada. A partir de les 6. Ahí tindrem ja obertes les instal·lacions del Rocódromo per tot aquell que vulgui participar de manera gratuïta, pel supost. Ah, jo vull veure com puja pel Rocódromo Tramolleres. Ah, bueno, jo vull veure el que es podria. Podem dir i te podem donar una mostra. Vinet, sí. De 6 a 7, ahí tenim escala lliure, escala de baix en el Rocódromo. A les 7 és quan actua Batxoqueta. A les 7 i mitja és quan comença Jansil, que és la cerimònia d'entrega de premis. Allà més o menys al voltant de les 8 i mitja serà quan estarà actuant Òscar Tramolleres, si ha acabat viu del Rocódrom. Sí. I ja després pues, acabem 9 i mitja i Picaeta, i en fi, pues, ja xerraeta. Ah, Picaeta i xerraeta. Sí, sí, sí. De maravilla. Que no falte. Si sou d'esta família de l'Esport d'Aventura, ja sabeu la cita, el complexe esportiu cultural La Petxina, i si no... Mai és tard per a posar-te límits o sí. per a no posar-te'ls. N'hi ha molta gent que ha començat a volta a fer esport d'aventura igual en 45, en 50 anys i ja acaba fent Ironman, ja acaba fent borratge. Vull dir que ningú pensa que dir, no, jo tinc 30 i algo, 20 i algo, 40 i algo i la meva vida ja està feta. No, no, n'hi ha gent que de sobte en 45 anys diu, ah, caram, a som agra, pam, i a comença fer-ho. I a tope, així que tot el món està a temps. Per què no? Podeu fer-se a més en la edició de la revista que està en... Número 6, ja aneu? Sí, sou sí. supervivents. Sí, som bimensuals, però som supervivents. Ai, aguantem. Sense límits, l'esport d'aventura, en fi, un abraç a tota la família i en el seu nom, Santi Sánchez, Jaime González, Gonzalo Naya. Un plaer, amics. Gràcies, Ximo. Gràcies. Adéu. L'Ajuntament de Rocafort vol convidar-vos a viure les festes nadalenques al nostre poble. Contarem amb la visita del Pare Noel, tallers familiars, pel·lícules infantils i la esperada visita dels Reis Mags. Seran algunes de les activitats que podreu gaudir este Nadal a Rocafort. L'Ajuntament de Rocafort vos desitja un bon Nadal i un feliç 2016. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard. El referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miniwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%, oferta de BMW Banga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Ilunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Ilunion Valencia 4. Servicios informativos. És la una en punt, temps per actualitzar la informació. César Balins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. El senyor de la ressaca electoral i també, en fi, de les seues ramificacions en la comunitat valenciana, vos contarem, però ja tenim, en fi, més coses a banda. Hi ha vida més enllà de les eleccions. Sí, sí. I és que, per exemple, s'ha reobert la carretera de Cortes de Pallars. Sí, ja hi ha vaganes de que reobrir aquesta carretera, Ximo. La reapertura s'ha produït 8 mesos després de que es vinguera avall la muntanya sobre la CB-428. Hi ha que recordar que des d'entonces esta localitat havia quedat pràcticament aïllada, s'havien obert vies forestals, a més també s'havia habilitat un vaixell per tal de creuar el pantà per a que els veïns no estiguin completament incomunicats. Pues bé, al final ja està reoberta aquesta carretera, el poble queda comunicat, segons la Diputació de València, les obres han costat 10 milions d'euros i la inauguració s'ha dut a terme este migdia i està el president de la Diputació també l'alcalde de Cortes de Pallars. I el patronat de Fira València aprovarà avui una renovació dels seus membres. Sí, destaca una forta presència de membres de l'administració en concret i segons informen fonts de la institució en la quota designada per la Conselleria d'Economia figuren els patrons com a patrons, un secretari autonòmic, el de Turisme, és a dir, Francesc Colomer, també tres directors generals, com són des d'Economia Francisco Álvarez, el d'Internacional que seria Mònica Cucarella en este cas i de l'Institut Valencià de Finances Manuel Llueca, també entra, també formarà part Emili Villascusa de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat. I demà és el dia del sorteig especial de la grossa de Nadal i València som la quarta província més afortunada en este sorteig tradicional. Sí, des de l'any 1812, any en què es va dur a terme el primer sorteig de Nadal, Ximo, la grossa ha tocat en 12 ocasions a la província de València, per davant queda Madrid en 76 ocasions, Barcelona en 40 i Sevilla en 15, també amb 12, igual que la província de València està Bilbao i Saragossa. Ja que dir en quant a les terminacions, la més repetida en aquest sorteig de la grossa, Ximo, ha sigut el 5. Ha tocat en 32 ocasions un número acabat en 5. També destaca el 4 i el 6 com a terminacions en 27 ocasions cadascun i el 8, que també és dels que més toca, 22 voltes. Pel contrari, la terminació que menys es repeteix en un sorteig de la grossa és l'1. Només ha caigut en aquesta xifra en 8 ocasions. I parlem de joguets perquè la comunitat és, entre les autonomies, de les que més s'invertiren en joguets en este 2014 que pront, bueno, el passat. Ah, sí. El passat, any 14. Sí, som... no és un balanç anual, sinó de l'any passat. No? Exactament, això és un balanç de comparatiu respecte a lo que podria produir-se en guany. Mm-hmm. Diu que la comunitat valenciana va... Bueno, pues està entre les que més van invertir en joguets. En total, a tot el país, 137 milions d'euros. Bueno, pues una mitjana, diu l'estudi, de 23 euros per persona gastat en joguets. I ara, temps per al horatge. Un estar boníssim per a el dia d'abans de la loteria de sí. Nadal. Demà, quan tenim que anar per ahir bambant, també, si l'horatge ens acompanyarà ajuda, igual, també, sí, i acompanya... Sí, sí. Sí, perquè estupendo. El cel, bàsicament, va estar ras, Ximo, encara que de matí sempre, algun interval nuvolós, sense importància, no deixarà pluges, el vent que va bufar fluix variable i les temperatures que es van a mantindre encara en valors elevats, igual que este cap de setmana, no tan elevats com la setmana passada, no? Però que van estar fregant ahir els 18-19 graus, tant avui com demà, a València capital. Per tant, el temps que es preveu de cara als pròxims dies va ser una còpia del que ha passat en les últimes jornades. Tornarem a actualitzar la informació en companyia de César Molins a partir de les 2. Gràcies. A tu, Ximo, adeu. Una i quasi 5 minuts, temps per a l'actualitat esportiva. Esta setmana el València no juga partit, no obstant... Tenim el València Bàsquet d'enhorabona, de dolç. I vos contarem com estan els icons i com se prepara l'altra jornada. Fins al dia 31 contra el Villarreal no tenim futbol, però sí ho contarem en València Abierta. ¿Necesitas muebles para la casa de tus sueños? Ven a Muebles Casanova y serás el primero en tener lo último, porque ahora dispones de la nueva colección de mobiliario y decoración. Aprovecha las mejores ofertas de salones, dormitorios, descanso, tapicería, auxiliares. Compra ahora y paga cómodamente, sin intereses. Solo en Muebles Casanova, en Sueca, Avenida del Teular 4, izquierda, a tan solo 500 metros de la estación de tren. Más información en mueblescasanova.com. ¡Joder! ¡Está nevando en M4! esta Navidad, vente a ver nevada en MN4. Y mientras cae la nieve, disfruta de sorteos, animaciones y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Una blanca Navidad en MN4 siempre es un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Dormitienda, tu cadena de tiendas de descanso, te desea unas felices fiestas y que se cumplan tus sueños. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. 78.500.000. ¿A qué te suena esto? ¿A suerte? ¿A ilusión? ¿A una casa nueva? ¿A unas vacaciones? ¿O quizá a Navidad? Por eso la 97.7 Radio ha preparado un programa matinal muy especial para el día 22 de diciembre. En directo, desde el Mercado del Grao, vive con nosotros un día de ilusiones. La Navidad puede cambiar tu vida. Cada Navidad tus sueños hacen posible la lotería. Con el patrocinio de Dormitienda, MN4 y Milá. Colaboran Talleres Broseta, Hispalet, Hierbas Vivas, Contaudit y Asociación de Comerciantes Centro Histórico. 97.7 Radio, 23 años soñando contigo. Actualidad en clau valencianista y valenciana desde Valencia Abierta. Y Eufem en compañía de don Vicente Bau. Profesor, ¿cómo se encuentra usted esta mañana, don Vicente? Señor Rovira, pues medio llegando a las fiestas de Navidad, es decir, mañana sorteo a muerte y pensando ya en el día 6, que vienen los reyes a casa. ¿Y qué voy a hacer yo el día 6? Claro, usted tiene que estar en casa con los niños, abriendo los regalos que han dejado los Reyes Magos, jugando con el Cinexin, con el trenecito eléctrico. ¿Quién le ha dicho lo del Cinexin? Porque yo tengo cierta sospecha. ¿Quién le ha soplado lo del clásico Cinexin? El Exin Castillos, también son juguetes de toda la vida. El Mecano, esto también es muy moderno. En fin, juguetes de toda la vida. El Mecano, fíjese usted, que lo tenía mi hermano, que me llevo 10 años con él. Hombre. O sea, mi hermano mayor. El Mecano no existe ya hace 1000 años. Y el Scalaestric. Bueno, oiga, el día 6 tenemos efectivamente este un disgusto. Encuentro contra el Granada. No, pero ojo. Con es el que... roscón, ¿sabe? No. ¿O qué? ¿O si lleva usted el roscón en un tupper para el partido? No, es que si se lleva el roscón, se lo tiene que llevar premiado. Es decir, le tiene que tocar el premio del roscón. Me toca porque la pava, el partido... Ni más ni menos, partido de Copa, octavos de final, partido de ida, en el viejo Coliseo de Mestalla, el día 6, a las 4 de... Encima te vas con la paella y con el puchero. Vomitando por eso. Pero vamos a ver, esta situación, vamos a ver. El Villarreal, el siguiente partido de Liga, esta semana no tenemos Liga. El siguiente partido de Liga lo tenemos el día 31 contra Villarreal. Efectivo. Y resulta que la Copa nos la ponen el día 6 a las 4 de la tarde. Oiga, que yo qué sé... Que somos en Valencia. ¿A usted le parece esto marcha? Una afrenta a los Reyes Magos. Yo creo que desde Singapur hay que poner unos mensajes directos. Porque yo no sé si es que nos ven que... ¿Singapur tienen Reyes Magos? De Oriente, como son de Oriente, vendrán los chinos. Bueno, ellos tienen de Occidente, se los traen directamente. A mí me suena que es una tradición un poco más de por aquí. Es más de por aquí esto, ¿no? Sí. Sí, creo yo. Haremos una averiguación para el próximo día. Muy bien. Bueno, pues anem a rabonar. A veure com estan els xicons. També tenim un muntó de lesionats. I, bueno, i tirant una miradeta tranquil·la i calmada a la classificació, la veritat és que veuremos a... 8 punts del Villarreal, la veritat que fa pena. Fa molta pena. Andreu Alberola i Pascu Calabuig. Carai, que lujo, oi, don Vicente? I Andreu, què tal? Com estàs? Hola, Chimo, bon dia, què tal, Bau, com estem per ahí? Bon dia. Molt bé. Aquí, calentando para Reyes. Calabuig, què tal? Què tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenas. Pues estamos aquí con esta diatriba que no sabemos qué hacer con el roscón. Si nos lo llevamos ya, nos lo comemos. Pero muy mal, no muy, comido al partido. Muy mal, del Granada, muy mal te va, muy mal te va a Sevillar, ¿eh? A mí me falta un partidito de fútbol el día 25. El 31, el 6, lo hubieran bordado los señores, hombre. Yo espero un partidito más ahí el 25, después de la comida de Navidad. Yo espero que tanto Andreu Alberola como Pascu Calabuig sepan perfectamente dónde voy a estar situado en el campo el día 6, y cuando me vean con el tupper sacar mi roscón de Reyes y que me toque el premio, quiero una foto en portada. Como le toque la vita, como le toque la vita, también me lo va a decir, ¿eh? Ahí, ahí. Bueno, no sé, yo no recuerdo, igual sí, hace unos años también se ha jugado el día de Reyes, o se ha jugado el día 31, pero estos calendarios 31 tan singulares, yo esto no lo recuerdo. El día 31, bueno, no deja de ser un día laborable, ¿verdad? Que se va en las empresas un poquito medio gas, que el que puede, pues se toma un poco unos días y demás. Y en fin, y es una jornada... Día, perdón, pero una pero pregunta. El día de Reyes, ¿no? El día de Reyes yo no lo recuerdo. Y el 31, vida, ¿eh? Y el 31 tampoco. Yo tengo que hacer una pregunta a los dos. ¿Me contestáis sí o no, vale? Bueno, se puede callar un poco. ¿No? ¿El día 31 se trabaja en súper? Sí, sí, sí, sí. O sea, se sale el 1. Pascu no, ¿eh? Pascu, 31 no se trabaja, ¿no? Pero yo sí. Vamos a centrarnos. El 1, el periódico... El 1 no hay periódico, no hay pero periódico. Pero el 31 hay un partido en Villarreal y hay que hacerlo. Pero estamos en los tiempos modernos, en los tiempos de página web, señor. Me habéis evitado la pregunta de una forma descarada. Es decir, el 1 no hay periódico. No. Por lo tanto, salís con el resumen el día 2. No. El día 31 se hace el partido para la página web. Superdeporte.es. Información en superdeporte.es. Eso yo lo tenía claro. Quería saber si había papel. No, papel no. Pues ya está. ¿Lo habéis entendido la pregunta? Sí. Bueno, pues... Que es una vergüenza, yo creo, que el Valencia o cualquier equipo juegue el día 31 de diciembre. Pero me parece más grave todavía que el Valencia le ponga en el partido, por ejemplo... el día 31 a las 4 de la tarde, que es el único partido que se va a jugar, porque hay partidos a las 12 del mediodía, hay partidos el día antes, y luego el día de Reyes, además, ¿sabes? Como si todo eso no fuera suficiente, el día de Reyes juegas a las 4 de la tarde en Mestalla. Hombre, ya, los que ya es la bomba. Que les ha tocado el partido a las 12, tampoco es tema, ¿eh? De ir con los regalos al campo, pero yo creo que es lamentable que el día 6, entre las 12 y las 4 de la tarde, se juega el fútbol. No tiene justificación alguna, ¿no? Y lo que pasa en este país con Tebas y con Villar tampoco. Hacen lo que les place y cómo y cuando quieren. O sea, es totalmente alucinante que el Valencia tenga que jugar el día 31, el día 6, el día... No, por favor. De todas formas, cuando se hizo el calendario de Liga o los partidos que se van a jugar, eso tiene que contar siempre con el vistiplao de todos los máximos organismos de los clubs. Es decir, sí, para que sí, se juegue. Al final decir, le toca ahora, os hago una pregunta. A ver, Pascu Calabuig, que está suelto. Os hago una pregunta de otra forma. Para que se juegue el día 6, los presidentes de los clubes han autorizado que haya partido el día 6. Sí, evidentemente sí. Pero es que al final aquí le toca siempre al Valencia. El día 6, la peor hora son las 4 de la tarde. Y el día 31, la peor hora son las 4 de la tarde. Es que el Valencia palma el día 31 y el día 6. Estos días, los dos días. Las dos pringadas. Una reflexión. Esto lo tenemos que asumir, lo del día 31. A ver, yo estoy también con usted en esta reflexión, don Vicente. O sea, se juega el día 31 y el día 6 porque están habilitados por el calendario. Claro. Y porque todos han pegado la cabota, o porque hay que pegar la cabota, porque el calendario hay que asumirlo. Y no creo que haya ningún club que impugne el calendario. Yo todavía. Si eso está claro. Pero cuando me queda al Valencia también. Si es que pero el calendario... sí se puede hacer otro tipo de presión. ¡Ah, sí! Pero sí se puede gestionar de otra manera. Pero sí, incluso en el estamento arbitral, que lo tenemos muy desasistido, se puede, sin presionar, dentro de la legalidad, simplemente, oye, haciendo valer que somos un gran club, que somos el tercero, bueno, el cuarto club de España en aspectos presupuestarios y de afición y demás. Oye, tenemos que hacer valer que somos un pedazo de club, pero para eso, don Vicente, lo que yo creo es que eso no lo puede hacer su querida Lai Hunchan, porque claro, no sabe. Ahí sí que estoy de acuerdo con usted. Para eso el tema es muy claro. Colmillo, hace falta colmillo, gente que entienda el tema. Y algo más. You have to speak Spanish. Hacer eso. Claro. Sí. Do you understand me? Absolutely. Claro que sí. Ahora aquí la pregunta, lo que hay que pensar también es si Lai Hunchan se la sopla jugar el 31 a las 4 y si tiene día de Reyes, que yo creo que no tiene. Pero ella es la presidenta del club, no debería, y tiene que saber que eso es un horario inconveniente. La afición le hará. Vamos a renegar ese tipo de cosas. Yo creo que sí que tiene que tener Lai Hun un círculo de asesores que conozcan. Ahora que ha salido ya de la cueva, se va a informar de que estas cosas no pueden suceder. Pero más allá de que se informe. Creo que lo que hay que hacer, efectivamente, es presionar. Siempre se ha hecho. Y con los temas arbitrales, yo creo que está siendo... Me estamos palmando de una manera. Y es que no se levanta la voz, collons. Yo creo que hay un error evidente ahí, lo estamos hablando, ¿no?, un poco en modo parodia, pero es así, hay un error evidente. Y yo creo que se están dando cuenta y están intentando empezar a solucionarlo. Yo creo que ya el otro día lo vimos, ¿no?, con un espíritu más comunicativo de la presidenta, pero sobre todo lo que debería hacer también es ponerse con el idioma y comunicar en la lengua del país en el que estás trabajando y en el que estás dirigiendo una empresa como el Valencia Club de Fútbol. Yo creo que con la llegada de Gary Neville, y que las cosas es verdad que están cambiando y se está viendo no solo en el campo, esa sensación también, el otro día la visita a Superdeporte y a las instalaciones de Levante de Lai Hun, esa idea de que Gary conoce y respeta al club, Miguel Ángel Angulo lo tiene allí de segundo. Ellos en el club creo que tienen claro que hace falta una persona con personalidad y ascendente para ocuparse de todo este tipo de cosas, además, que no es ni puede ser Mario Kempes, porque don Mario está para otras cosas, para otro tipo de representatividad. Claro. Yo no sé si tiene que ser Gaizka, yo no sé si tiene que ser Albelda, yo no sé quién tiene que ser, pero hace falta alguien que conozca el cotarro, que tenga contactos, que se mueva y que pegue un puñetazo encima de la mesa cuando hay que pegarlo. Tiene que ser alguien que se escuche en Madrid. Sí. Que se pase a respetar. Claro, alguien que cale entre el aficionado, que evidentemente ni Gaizka ni Albelda calan demasiado entre una mayoría de aficionados. Si entra Albelda ahí haciendo una plancha, ya verás. Hay cosas del pasado imborrables para un sector de la afición. Sí, Pascual, si no calan Mendieta y Gaizka Mendieta, y Albelda, no sé quién van a calar. Señor Alberola, si el señor Gaizka Mendieta tiene menos que usted y que yo y bueno, de Albelda tampoco vamos a ahora aquí a hacer un debate, pero es cierto que Albelda no tiene un consenso amplio entre todo el aficionado del Valencia en cuanto a personaje vinculado a la institución, en cuanto a futbolista histórico y legendario del Valencia, por supuesto que sí, pero yo es que representativo del Valencia más no que sala porque de dentro del Valencia no, escucharme es, que es más darle que, la oportunidad, digo yo también, que yo entiendo que más que los nombres que ha soltado Chimo en este caso como idea, lo importante es tener representación. Da lo mismo que sea Mendieta, Albelda, Siroco y el de la moto. ¿Alguien? No da lo mismo, señor Vicente Bau. No me estás... No te he donado a Mateis, que a mínima al votar. Que no estoy diciendo eso, me refiero... No es lo mismo a quién vas a votar que a quién no vas a votar. No, pero que hace falta una voz en Madrid y no la tenemos. Una voz fuerte, que defienda al Valencia, que tenga un calado importantísimo entre la afición, hace falta eso. Que no es Cañizares. Que tampoco sería Cañizares, evidentemente. No, precisamente Cañete tampoco generaría exactamente consenso en la afición, ¿eh? No. Por lo menos aquí pongo ya... Si Cañizares sí que vale, y Albelda y Mendieta no, apaga y vámonos. No, yo he dicho que no. A ver, lesionado, que nos estamos haciendo aquí. Bueno, Bore, ¿cómo está la enfermería? Es de ver en sentita al equipo... El equip tècnic encapçala Gary Neville dir que un dels objectius d'estos dies, Pasqua Andreu, és a veure, acabar ja en el tema de la infermeria i que estem tots ja a disposició. Com tenim la infermeria a dia d'avui? Pues la enfermería está bastante repleta. Estamos como en España y la seguridad social, llena hasta los topes. Feguli lesionado, Enzo Pérez lesionado, Gaya lesionado, Javi Fuego lesionado, Bacari lesionado, Rodrigo lesionado y Diego Alves lesionado. Ahora, muchos de esos no son casos graves. Bacali, Rodrigo, Javi Fuego van a estar pronto. Con Rodrigo vamos a esperar a ver si va a ser el Villarreal o el Real Madrid. Y luego tenemos el caso de Gaya también, que va a estar contra el Villarreal, que bueno, tiene molestias en el pubis, pero no son de importancia, y cuando vuelva el equipo a entrenar lo hará con todos. Y luego ya están los casos un poquito más delicados, y por eso se quedan en Valencia para intentar solucionarlos cuanto antes. Es el caso de Enzo Pérez y el caso de Feguli. Enzo trabaja para llegar al partido contra el Real Madrid, y Feguli va a estar difícil, muy difícil que esté en ese partido, y vamos a ver, habrá que alargar un poquito más la recuperación. Quizá la fecha que podríamos volver a verlo sería en San Sebastián contra la Real Sociedad el día 10 de enero. A ver si hay alguien del Inter viendo también a Feguli. No, el Inter lo tiene muy visto, pero Feguli no va a jugar. Feguli no va a jugar en el Inter de Milán. Apúntesela. Vale, luego me la echa en cara si un día lo vemos. No, yo le hago una pregunta. ¿Va a jugar en el Valencia un tío que no tiene ahora mismo contrato vigente para la próxima temporada? Hasta el 30 de junio seguro. No, dígame la respuesta de corazón, che. Yo creo que sí, que va a renovar con el Valencia, pero es una apuesta, una sensación. Te ha crecido la nariz, tío. Sabiendo un poco las informaciones que hay, pero yo creo que sí que va a renovar. Yo creo que sí que va a renovar, pero va a ser una renovación larga y costosa. Bueno, chicos, sort demà en la loteria. Estaré contando así en la 97.7 Radio. Podéis perder contacto, seguir tanto en la web de Superdeporte como en la de Levante. ¿Y en qué acaba el número de Superdeporte? Pues yo no el tinc, ¿eh? Espere que no toque, ¿eh? Toque encara que no porte, Sancho. Espere que no toque, digo. Sí, según el calendario, me han dicho que acaban 6. El día 6. Albert, hola, Calabuch. Un placer, que por facha molt bé demà i sempre. Feliz Nadal. Igualmente. Ya se puede decir, feliz Estío Nadal. Bons Nadal, sí. En la radio, fenómeno. Un abrazo fuerte. Qué grande. Álvaro Leica Labucho, oígame, qué bien, tenemos el tema ahí a puntito de caramelo. Bien. Oígame, y el Levante no hay manera, ¿eh? No ahí hay está, manera. 11 puntos, y la verdad que una sensación de caída libre muy peligrosa contra el Athletic Club de Bilbao. No hubo nadie que por lo menos se salvara de la quema. De nuevo Gilas haciendo la de, en fin, no sé si es la de cal o la de arena, la mala, da igual, la de Jaimito en cualquier caso, y con 11 puntos. Y Farolillo Rojo, sí, lo de esta temporada con el Levante no pinta nada bien. Asunto, a ver si ese cuero... Esperemos la vuelta a esto, el Levante, porque sí. 2-0 allí en San Mamés. Esperemos a cuero. La llegada del nuevo entrenador se tradujo con gran cariño, uh-huh, y en teoría ha trabajado bien, pero los resultados no acompañan. Así es. Ahora sí acompañan al equipo de básquet. ¿Cómo? Pero que le acompañan hasta el punto de hacer un récord histórico, como hoy destaca Superdeporte en una portada que... La verdad que habrá ya llenado también de satisfacción a los aficionados del básquet y especialmente, obviamente, a todos los que siguen la cultura del esfuerzo. La portada con esa victoria número 21 consecutiva, récord histórico en la historia de Valencia Básquet, y titula Valencia Básquet Invencibles. Juanma Romero es la voz del básquet aquí en esta su casa. Yer Romero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. De Romero, que no paras de cantar victorias, tío. Qué contentos estamos, ¿eh? Hoy, fíjense el día que hace, soleado, buena temperatura y récord, ¿eh? Todo es maravilloso, ¿eh? A mí me dice la gente, me dice, yo oigo la 97 y el Romero siempre está contento. Hombre, es que no es para menos, ya. No sabemos qué calificativo decir cada partido. La verdad es que se nos acaban las ideas, porque es que cada partido te sorprende un poco más, porque este equipo sigue... demostrando que no tiene ahora mismo ningún punto débil, o al menos no lo muestra a los rivales, y sigue coleccionando victorias, 21 que se dice pronto. Fijaos que no pierde ningún partido desde el pasado 10 de septiembre, que fue el primer amistoso de esta pretemporada, fue precisamente ante el Murcia, rival que mañana juega en la Fonteta, y desde el 10 de septiembre no se incluyen los amistosos en estas 21 victorias, pero no pierde el Valencia Basket ni un solo partido. Sin querer, desde luego, con este récord, ¿verdad, don Vicente? Uno sí. Le da la cosa nostálgica de poner el retrovisor y poder quedar con una auténtica leyenda del Valencia Basket. La leyenda. La leyenda. Determinado. El gran Nacho Rodilla. ¿Qué pasa, capitán? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Nacho, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es impresionante, esto es una alegría detrás de otra. Estos chicos están haciendo historia, ¿eh, jefe? Sí, la verdad es que han roto con ese récord que parecía que no se iba a poder conseguir batir nunca. Y bueno, y este equipazo de esta temporada, que va de la mano de un grandísimo entrenador como es Pedro Martínez, pues ha conseguido rebasarlo. Y también, si miras al futuro, te hace seguir teniendo confianza, pero sobre todo también yo creo que te pone todavía las cosas más difíciles, porque es un equipo que es capaz todavía de ir haciendo récords y de no pararse. No veo a esta plantilla frenándose ante nada, y estamos ante un equipazo que es capaz de cualquier cosa este año. Nacho, hay un detalle fundamental. Ha habido lesionados en esta plantilla. Estaban Rosson fastidiado, el otro base se ha recuperado. ¿Pero no te parece que juegan todos? Que el sistema de banquillo, pues no parece que hay castigados al banquillo, sino que es un bloque compacto. Sí, esa es la que... Posiblemente, si analizamos también nuestro equipo de aquel entonces y el de ahora, la gran diferencia está ahí, en que se ha convertido en una plantilla muy larga. Este equipo tiene una amplitud tremenda de jugadores de primerísimo nivel, y eso hace que ninguno, que con las series importantes, no se noten, ¿no? Estamos ante la baja de algún jugador que para todos se nos antoja, pues como la de Van Rosson, que es una pieza imprescindible. Pero claro, detrás de él está Guillem Vives, que es internacional con la selección absoluta. Y un jugador maravilloso, creo que... Con la selección de Francia, ¿no? Por tanto, no es un equipo el de esta temporada que vaya a padecer las bajas de ningún jugador. Bueno, Romero, si hubiera que... Fíjate, aquí estamos con el Capi, con Rodilla. No lo sé... Como la fórmula magistral, ¿cuál sería? Si esto pudiera condensarse en un elixir mágico, esto que tiene nuestro Valencia Basket, ¿qué sería? La fórmula mágica, ¿qué ingredientes tendría, Juanma? Bueno, yo creo que por un lado, lo que estaba comentando un poco Nacho, ¿no? La virtud que ahora mismo tiene este equipo es que no tiene ningún referente determinado, aunque bien es cierto que en lo estadístico, bueno, puede dominar sobre todo Hamilton, ¿no? Que partido tras partido pues hace unos números tremendos. Pero Pedro Martínez tiene ese abanico de jugadores que permiten que no haya ningún momento de bajón, ¿no? Si no está Hamilton, está en pista Dublevich, que iguala, o incluso ayer, por ejemplo, mejora en lo estadístico al propio Hamilton. Ayer emerge, por ejemplo, Diot en la primera parte para anotar triples cuando el equipo necesita puntos. La dirección de juego... Pues ayer, por ejemplo, también el propio Diot o Guillem Vives se complementan. Puede aparecer San Emeterio en momentos puntuales en el puesto de alero, pero si no está San Emeterio, puede jugar con Lucic o con Sato. En el puesto de cuatro está Luke Sigma. Cuando no está Sigma y quiere jugar más abierto, aparece John Surna. En definitiva, que hay un conglomerado de jugadores que en cualquier momento aparecen y que hacen, de hecho, que el propio Pedro Martínez, y esto es importante de cara al futuro, no sobrecargue, ¿no?, demasiado de minutos al equipo, que puede llegar de esta manera más fresco, no solo los finales de partido, sino estamos hablando mucho más allá, ¿no?, de cara al desarrollo de la temporada, cuando en otros años se ha visto pues que allá por el mes de abril o incluso mayo hay equipos de Valencia Basket que han llegado muy justos de gasolina. Si esto ahora se mantiene así, yo creo que el equipo va a llegar muy fresco a nivel físico y mental para afrontar cuando realmente se empiecen a jugar las cosas. Pues ahora que hablabas, Juanma, de más allá, se me ocurre preguntarle al capitán, a Nacho Rodilla, bueno, ¿cuál puede ser el límite? Como decía Buzz Lightyear, hasta el infinito y más y allá. Más allá. ¿Hasta dónde puede llegar este Valencia Basket? Hombre, pues sí, hasta el infinito, porque otras veces sí que es verdad que la plantilla de Valencia Basket sufría o padecía en ese tramo final de temporada el agotamiento, ¿no? Que ciertas piezas importantes no estuviesen en su mejor nivel, y quizá esta temporada eso ha variado y es distinto. Yo creo que las sensaciones son muy positivas de cara al futuro. el mismo Pedro Martínez sabe regular y sabe llevar muy bien el día a día y el semana a semana, administrando un poquito los esfuerzos, dosificando a cierta gente. Y a mí, pues, esta temporada sí que veo a este Valencia Basket, así como otros años le veía en un tramo que se encontraba por debajo de Barça y de... A veces perdemos a Nacho, será la conexión, y creo que no sé si la hemos recuperado. Ah, perdona. Ah, sí. Ahora, sí. Nacho, sí, decías tramos de la temporada por debajo de Barça o Madrid, decías. De Barça o Madrid, y ahora pues lo veo posiblemente a ese mismo nivel. Y esto hace que las expectativas y las esperanzas estén puestas en poder conseguir un título, en poder pelear todo hasta el final, y que no te sientas siempre ese peldaño inferior a los dos grandes, que es lo que viene sucediendo durante prácticamente toda la vida, no digo de Valencia Basket, sino de la historia del deporte y en este caso del baloncesto. Por lo tanto, veo a Valencia Basket compitiendo hasta el final y peleando prácticamente por todos los títulos. ¡Qué enorme ilusión! 21 victorias consecutivas y sobre todo lo que puede venir. Nacho Rodilla, un placer. Muy feliz Navidad, capitán. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, don Nacho. Un abrazo. Hasta luego. Romero, seguimos escuchándote. A ver si son 21 más. ¿Cuál es el techo de este Valencia? Lo escucharemos aquí. Mañana el siguiente partido, a las 7 y media contra el UCAM Murcia, se puede conseguir la 22. Mañana, si gana, por cierto, iguala el mejor arranque de liga, porque en aquella época de Vukovic las 20 victorias fueron 12 en liga, 8 en Europa. El equipo lleva 11. Mañana, por tanto, se puede igualar. Y ahora el siguiente reto sería llegar a las 31 que cosechó el Madrid, que es el que mantiene el récord absoluto de triunfos. Vamos a por ese récord y vamos a ver siempre al señor Romero levitando por la redacción de la 97.6. Cuídese mucho, Romero. Un abrazo, buenas tardes igualmente. Un abrazo, señor. En Hierbas Vivas regalamos salud, herboristería artesanal, plantas medicinales, test del mundo, jabones, cosmética natural, aceites corporales y faciales seleccionados. Estamos en Ángel Guimerá 6, Mercado de Ruzafa, puestos del 24 al 29, Mercado Central, puestos del 160 al 164, Plaza de la Merced 4 y Adresador 6, Valencia. Hierbas Vivas, el mejor regalo para esta Navidad. Els Nadals més grans per als més venuts a Torrent. Una pista de patinatge ecològica, fira d'atraccions i cada dia als peus de la torre, activitats per a tota la família. Els Patges Reial vos esperen a la torre del 2 al 5 de gener i Ses Majestats us rebran a la gran cabalgada del dia 5. Informa't en torrent.es. L'Ajuntament de Torrent vos desitja bones festes. Ajudar a los más necesitados nos hace mejor persona. Y ahora, por solo 3 euros, con Gastrondario, el calendario gastronómico solidario de la provincia de Valencia, puedes ayudar a tus vecinos más necesitados, colaborando con Banco de Alimentos y Casa Caridad. Solicita tu calendario en tu kiosco por solo 3 euros y además podrás ganar menús en nuestros restaurantes, paseos en barca por la Albufera, visitas guiadas. Consulta los premios en gastrondario.com. Recuerda, el calendario gastronómico solidario se llama Gastrondario. Ayuda y sé mejor persona. Arturo Gil te ofrece sus servicios de fisioterapia, rehabilitación deportiva, gimnasia de recuperación. Arturo Gil cuenta con personal cualificado y una amplia experiencia. Visita sus instalaciones en la calle San Francisco de Asís, 3 Bajo, Mislata, Valencia, 96-359-77-34. Arturo Gil, cuídate y deja que te cuiden. Linos Decoración, suministros generales de pinturas, decoración, bricolaje, automóvil e industria. Precios especiales en pinturas, barnices y esmaltes. Linos Decoración, tus tiendas de renovación. En Alfafar, Avenida Gómez Ferrer 8. En Valencia, Avenida Burjasot 43 y 130. Linos Decoración, visítanos. ¿Buscas el lugar perfecto para celebrar su primera comunión? Ven a conocer Illunion Valencia 4, el lugar perfecto para disfrutar de amplios y luminosos salones, deliciosos menús, una gran terraza, animación infantil y muchas sorpresas más. No olvides concertar tu cita para que te mostremos el hotel y todo lo que podemos hacer para que ese día sea perfecto. Llama ya al 96-399-7400. Te esperamos en calle Valle de Ayora. No lo olvides, tu comunión en Illunion Valencia 4. Bueno, pues tenemos muy buena hora, la 1:30 ya tocadito, es 1:35. ¿Qué vas a hacer de comer? ¿Ya lo tienes claro? Bueno, yo voy a achacar la sogra, yo tengo resuelto, ¿no? Bueno, ahí, entonces no hay ningún problema. Ahora llegan ya las fechas de las Navidades, tenemos hechos ya a lo mejor alguna, alguna comprita. A ver, consejos para hacer una buena compra, ideas para menús. Hoy, y de la mano, como siempre, de Valencia Club Cocina. Estamos aquí para hablar de gastronomía, para hablar de cocina, y lo hacemos con uno de los chefs de esa cuadrilla de Valencia Club Cocina, que ya sabéis que están pues ahí en la calle San Felip Neri, en el mercado de Alchirós, justo enfrente, pues para que os apuntéis si queréis, y queréis mejorar vuestras técnicas culinarias, o los niños también, que hacen cursos de enanos también realmente muy, muy chulos, muy interesantes. El chef que nos visita hoy es Geray Forés. Hola, Geray, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chico? Buenos días. Muy buenas. ¿Ya has preparado tú tus compras en casa de los Forés? ¿Ya tenéis la cosa organizada? ¿Ya tenéis el congelador lleno? ¿Cómo hacéis? Mi madre es una grandísima cocinera y hace ya como 15 días que tiene el menú preparado, congelado, etiquetado, y vamos, no nos va a faltar de nada. Incluso ya preparado y con... Sí, no quiere que le piden las prisas, entonces lo tiene ya grande. Todo. Yo creo que le falta una balda por día, Nochebuena, Navidad, pero vamos, estupendo. Bueno, para los que no sean tan previsores como la mamá de Geray, y que estemos todavía a lo mejor indecisos sobre qué hacemos, o a lo mejor podemos cambiar en un momento determinado, hay muchos días también para hacer distintos menús. Geray viene a traernos algunas ideas y nos gustaría también hablar de producto. Porque durante estos días nos apetece, yo no sé si es tu caso, pero a mí especialmente, visitar nuestros mercados, ir a esos templos del producto que son las tiendas también de cercanías, esto que se llama comprar en kilómetro cero. Nada en contra de las grandes superficies, oye, que cada cual compre donde quiera, pero a mí me parece que para encontrar ese producto especial hay que hacerlo en este tipo de comercios, ¿no? Hay que moverse, además hay que potenciarlo. Nosotros además, como ya sabes que estamos hablando del mercado Algirós, nosotros casi todo lo compramos allí, tenemos un trato directo con el proveedor, y a todos los alumnos y gente que pasa a pedirnos consejo o hacer cursos, les decimos que vayan, que hablen, que pregunten, sobre todo que pregunten, porque a veces nos obsesionamos con que hay que comer ciertos productos, cuando luego igual empiezas a preguntar. Y por ejemplo, ahora para Navidades, pues poca gente sabe que la lubina y la dorada están en temporada a partir desde noviembre, y claro, la salvaje, y están espectaculares para hacer una dorada o una lubina al horno con patatas asada. No sé, hay que preguntar, hay que hablar con ese pequeño comercio que es el final que te nutre. Dejarnos asesorar, fíjate, yo no tenía ni idea, Geray. Justo en Navidades, que es cuando la pescadería da miedo, sobre todo el producto Correcto. Fresco, porque todo se inflaciona, todo sube por el tema de la oferta y la demanda. Resulta que esa lubinita y esa dorada, que durante el resto del año la compramos de piscifactoría, bueno, y también la tenemos a un precio mejor, pero oye, si nos podemos estirar un poquito ahora en Navidades y hacer una salvaje... Oye, no lo claro, hombre. No, es que no hay color, ¿eh? No hay color. Es que no hay color. Ahora fíjate que es muy típico en Navidades, pues el besugo. Sobre todo en la zona de Madrid es muy típico el besugo y tiene un protagonismo brutal. Y el besugo salvaje se pone por las nubes. Porque, claro, está muy bueno. Pero es eso, poca gente, por ejemplo, sabe, pues bueno, que pescados como la lubina y la dorada salvaje ahora están espectaculares y no hay que ir a morir al besugo. Pues también puedes comer una buena merluza. Bueno, variedades hay y posibilidades mil. Genial. Compramos en el mercado, nos dejamos asesorar, como tú decías muy bien, por esos comerciantes que son profesionales y que bueno, nos van a dar el mejor consejo. No sé, ¿qué pautas o qué consejos podemos dar a la hora de comprar en el mercado? A mí me parece, como es un lugar tan maravilloso, a veces se me va la olla. Si no pasa a todos, creo yo. Voy planificado un poquito con la lista, al final termino haciendo un roto espectacular. A ver, yo creo que sobre todo hay que hacerlo sin prisas. O sea, todos al final vamos muy liados, pero al final lo mejor es ir una o dos semanas antes de las fechas y empezar a preguntar. Y además a la gente del mercado le encanta hablar. Eso es bueno, le encanta hablar y decirte, ah, pues espérate que la semana que viene me va a entrar, depende si hablas de carne o pescado, pues me va a entrar este género. Y luego vas con prisas, por ejemplo, ahora yo venía del mercado de Algirós y delante mía la gente pidiendo paletillas a día de hoy y no habían, no hay paletillas de cordero casi. Entonces se quedan bloqueados y hay que mirar diferentes productos para encargarlo con tiempo y eso, y dejarte asesorar y probar cosas nuevas también. Mira, me quedo con esa idea de probar cosas nuevas. ¿Tú eres partidario más de la cocina tradicional en estas fechas de Navidad, Geray? O, en fin, innovar un poquito. A ver, yo como chef, pues por la trayectoria que tengo, pues siempre me gusta tirar un poquito más a lo creativo o a medio camino. Pero es verdad que la Navidad saca esa parte nuestra de decir, no, es que en Navidad yo quiero platos que me recuerden a mi infancia, esos platos que no se comen en otra época del año. Por ejemplo, yo no suelo comer cordero, pero en casa de mi madre todas las Navidades hay o cordero o cochinillo asado. Y dices, no, innovación no. O sea, me apetece probar ese cochinillo que solamente como una vez al año y que está espectacular. Entonces, yo creo que es como todo. Tiene que haber una parte para las recetas tradicionales que tienen que estar ahí y luego, pues, hacer ese huequecito de esas pequeñas pruebas. Entonces, ¿innovamos o para esas pequeñas pruebas en los entrantes puedes, es un buen banco de pruebas? Pues mira, la verdad es que sí. Además, ahora como la cocina creativa, pero bueno, tampoco a grandes niveles, pero está tan al alcance de la gente que hay muchísimos blogs, muchísimas escuelas que nos dedicamos a enseñar. Hay tantísima información ahí al alcance de la mano. Sobre todo con ese pequeña tapas, entrantes, picoteo, ese pica-pica es donde más facilidad da. Porque además esas raciones pequeñas, como no saturan, o sea, tú puedes hacer un plato un poquito más arriesgado, con combinaciones de sabores un poquito más difíciles si te comieras una ración muy grande, pero como es picoteo, como que todo está permitido, ¿no? O sea, es mucho más fácil crear y hacer cositas así. Perfecto. Bueno, pues de la mano de Geray Forés, a ver, danos alguna recetita, algo para quedar bien, aunque ya tengamos el menú pensado. ¿Qué nos algo sugieres? Tradicional o algo un poquito más... Lo que tú quieras. Pues no sé, mira, yo por ejemplo soy muy partidario del cochinillo en estas fechas y ahora está muy de moda el cocinar el cochinillo a baja temperatura. Para los restaurantes es un poquito más, más cómodo porque tenemos envasadoras al vacío, bueno, profesionales, etcétera. Pero ahora hay versiones de esa maquinaria accesibles para casa. Selladoras, y entonces puedes cocinar, por ejemplo, el cochinillo en agua que no llega a hervir. Lo tienes durante 6, 8, 10 horas envasado al vacío, pues con un poquito de ralladura de naranja, clavo, tomillo, aceite, ajo, cualquier aromático bueno que típico de nuestra despensa. Y una vez hecho, es tan fácil como desmigarlo y ponerlo en una especie de terrina, prensarlo, y le haces, por ejemplo, un cochinillo moldeado. Anda. Y luego pues ya acabar al horno fuerte para que quede la piel crujiente y puedes hacer formas redondas, triángulos, espectacular. Esa es una forma de comer la carne que no se suele hacer y queda melosa. Qué chulo. Que es muy difícil, es difícil conseguir esa textura en un asado tradicional porque suele quedar más seco y ya entra en la receta. Esas pasadoras al vacío que veo que las venden incluso en la teletienda en las grandes superficies y eso. Supone una inversión, pero tampoco tanta. ¿Y nos pueden dar opciones? Sí, además ahora ya te digo, hay mucha gente trabajando ahora mismo, blogueros y gente que viene a cursos. Nosotros, por ejemplo, enseñamos pues con ese tipo de maquinaria muy básica pues a poder hacer ese tipo de cosas sin necesidad de irse a maquinaria muy cara. Muy bien. Oye, buena idea, nos has dado con el cochinillo. A ver, ¿qué otra cosa? ¿Otra propuesta así especial? A ver. Mira, por ejemplo, yo recuerdo hace unos años que empezaba a hacer unas terrinas de a quien le gusta el queso, ¿eh? Esto es para amantes del queso. En Navidad también es muy típico el queso con membrillo. Y una buena forma de hacerlo como entrante es hacer una terrina de queso Cabrales con membrillo. Haciendo por capas en un molde tipo de plum cake o alguna cosa así, pones unas láminas de un puré de membrillo, simplemente triturado, y en medio pones una crema de cualquier queso que te guste, que tenga un poquito de fuerza, al que le añades un poquito de nata y un poquito de gelatina. Nata y gelatina. Para que cuando coja frío se quede bien solidificado y luego podamos cortar. Y luego es ir alternando capas. Se puede hacer de queso de cabra, se puede hacer, por ejemplo, de un Idiazábal, que también es un queso buenísimo, que es brutal con ese toque ahumado que tiene. Y luego lo chulo que tiene es que lo cortas y puedes hacer unos canapés con esa terrina y... y es una forma diferente de comer queso con membrillo, en lugar de sacarlo a la mesa. Pues y no hay que ponerlo al fuego ni nada, simplemente dejar que... Depende que... del tipo de queso. Cuanto más graso, más se puede mezclar a temperatura ambiente, y si no, por ejemplo, en el caso de Idiazábal, sí que habría que ponerlo pues al fuego con la nata. La crema la podemos hacer con una, en fin, una Turmix normal y corriente. Sí, en cuanto esté caliente, problema, es triturar y pasar por un colador. Correcto, dejar que se enfríe y ya coge... Oye, pues esto de crema... De que... A mí esa receta me la dio un argentino hace unos años y fue un triunfazo en Navidad. Ya. Y Idiazábal, un poquito de nata y un poquito de gelatina para que tenga... Sí, cola de pescado de la que se tenga y gelatina neutra. En un bon codón valencià. Eso sí, bon, eso sí. Dulce de membrillo. Fenomenal, muy bien. No sé, nos da tiempo para una última cosa. Geray, una última sugerencia. A ver, pues bueno, hemos hablado poco de postres y nosotros ahora pues que estamos ahí haciendo en la escuela muchos cursos de postres y repostería aprovechando las Navidades. Uh-huh. Postres tradicionales suelen ser muy pesados, pero nosotros damos pues alternativas, por ejemplo, con mazapán. Pues en lugar de comer el mazapán tal cual, el mazapán se puede desmigar y hacer muchas cosas. Por ejemplo, hacer un crujiente tostándolo en el horno, que queda muy decorativo, porque son como rocas crujientes, que luego añades, imagínate, un helado, un bizcocho de turrón, que también es muy típico, un buen bizcocho de turrón cremoso, con una crema de mandarina, ahora que tenemos unas mandarinas brutales también, y hacer diferentes postres así, un pelín más novedosos, sin irnos de los tradicionales, también utilizando producto de Navidad. Que también tenemos ahora mucho dulce. Esa buena idea también, además reciclas un poco el mazapán del que termines, de verdad, le das otro uso. Bueno, pues los amigos de Valencia Club Cocina, ya sabéis que lo tenéis ahí en la calle San Felip Neri, si queréis, en Valencia, si queréis mejorar vuestras técnicas culinarias y además atendidos por chefs del nivel de nuestro amigo Geray Forés. Los cursos también para niños durante estas Navidades también los tenéis abiertos, ¿no, Geray? Correcto, y además ahora los Reyes Magos vienen cargados muchas veces con regalos de cursos de cocina. Son buenas ideas. Gracias, Geray Forés, un abrazo. Muchas gracias, Timo. En MN4 regalamos 100 jamones y 10 carros de la compra y un supercarro. Los regalazos de Navidad de MN4 siempre son un buen plan. Centro comercial y de ocio MN4. Esta Navidad ven a disfrutar de la pista de hielo y el trenecito que los comerciantes del centro hemos preparado para ti, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento. Y recuerda que con tus compras navideñas en los establecimientos asociados puedes conseguir descuentos. Consulta nuestra web shoppinginvalencia.com y aprovecha las ventajas de comprar en nuestros comercios. Los comerciantes del centro, comprometidos con la ciudad. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96-126-3299 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo, eventos y banquetes. Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Calidad, somos especialistas. Esta semana en A Bordo, gran surtido de marisco de calidad, gambas rayadas, cigalas, nécoras y mucho más. Rojos carabineros desde 46,95€ kilo. Bogavantes crudos, 7,99€ pieza. Anticipa tus compras de Navidad en A Bordo. Saldrás ganando. Estas Navidades regala Perfumarte. Si todavía no lo sabías, Perfumarte es la marca valenciana de perfumes de máxima calidad a un precio sorprendente. Descubre también la gama de cosmética perfumada para ser fiel a tu esencia preferida. Perfumarte, tu marca de confianza, cada día más cerca de ti. Amigos, que llega el tiempo de nuestros queridos animales, de nuestros amigos peludos. Ya sabéis que todos los sábados aquí por la mañana en la 97.7 Radio tenéis ese espacio largo y tendido para hablar de ellos, pero que cada lunes tenemos este rinconcito, este balconcito con vistas a la calle de nuestros animales, y lo hacemos con mucho gusto y en muy buena compañía de la gente de Más Cocotas y de Ata Gómez. ¿Qué tal, Ata? ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Genial, ¿no? Sí, estoy feliz, contenta, cerca de los animales, que es lo que me gusta. los humanos y los de cuatro patas también, ¿eh? Hay que decirlo. No haces distingos. No, no haces, hay, yo es que tengo a alguien muy cercano que solamente ¿sí? se relaciona con animales. Sí, con amigos, pero peludos. Peludos. Solo que han llegado ya a la conclusión. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No me extraña. Bueno, y como siempre, para dar consejos, para descubrirnos cosas relacionadas con nuestros queridos animales, lo hacemos también con, bueno, uno de los que más sabe de animales sí, sabe de nuestra tierra, seguramente. Este hombre yo creo que nació ya sabiendo. Y además es un apasionado de su propio trabajo, de lo que hace, es una maravilla. Es Vicente Jornet, de Mascocotas. Y bueno, esta mañana te digo lo que nos trae, Chimo. ¿Qué nos trae? ¿Qué ha hecho? Es importante que ha hecho. ¿Qué ha hecho con las patas? Es que trae un montón de cachivaches y artilugios. Siempre trae. Hoy no le ha dado tiempo a llegar, pero bueno, nos va a hablar de ello igualmente. Son nuestros perros cuando se van a la nieve, o no solamente cuando se van a la nieve, cuando a lo mejor pisan asfalto muy caliente. El cuidado de las patas de nuestros perros, tanto en el frío o en el calor, o cuando hace calor. Así que, buenos días, Vicente Jornet. Buenos días, Ata, buenos días, Chimo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien, muy, muy bien. Un placer que me atendáis de nuevo y disculparme que hoy no haya podido llegar a la emisora, pero bueno. Sé que estás muy ocupado, lo sabemos, sí, siempre, pero siempre, nada, siempre. De arriba para abajo. Hablar, claro, pero es un gusto hablar con vosotros, aunque sea vía telefónica. Bueno, Vicente, pues buena señal. Eso es que en Navidades ahí en Mascocotas no paráis. Ibas de aquí para allá, pero hoy nos traía Ata y de tu mano también una propuesta. Es verdad que, claro, yo también, la perrita, la nuestra de casa, claro. no nos fijamos en las patitas, en las almohadillas que tienen que cuidar. Nosotros vamos en zapatos, pero claro, ellos no. Y cuando llega el invierno, y sobre todo con la nieve, hay que cuidar esas almohadillas, ¿no? Claro, así es, Chimo. Seguro que muchos de las personas, de la audiencia que nos escucha cada día, en estos días de fiesta aprovechan pues para ir a zonas con nieve, a Teruel. Bueno, estamos rodeados de nieve a pocos kilómetros, y de alguna manera de lo que me apetecía hablar hoy y explicarle un poco a nuestra gran audiencia es que tengan en cuenta, como tú decías, Chimo, que nuestras mascotas, claro, llevan la pata, la pezuña descubierta, y la nieve, aunque no lo parezca, le puede causar quemaduras. Y entonces tienen que tener en cuenta el cómo mimar y cómo cuidar estas patas de nuestros peluditos para que no le ocurra nada, para que no le ocurra nada. Y si te parece, Chimo, vamos a dar unos consejos que tienen que tener en cuenta para que no les ocurra ningún accidente. Uh-huh. Claro, sí, dinos. Mira, primero que tienen que tener en cuenta, aunque sea un perro muy peludo y que sea de una raza que pueda aguantar el frío, primero que tienen que tener en cuenta es que, como aquí en Valencia tenemos este sol de maravilla, y más ahora que el frío parece que no nos acaba de llegar, nuestros queridos peluditos no tienen su manto al 100%. Entonces tienen que tener en cuenta que este cambio de temperatura, de estos maravillosos 17 grados que tenemos en Valencia, así nos vamos a Teruel, que vamos a estar bajo cero, cuidado, porque el manto de nuestros perros no puede estar acostumbrado. Entonces el manto tenemos que tener en cuenta que no está preparado por este cambio de temperatura tan brusco. Entonces, perros de pelo corto deberíamos de intentar taparlo de alguna manera. Hay un montón en todas las tiendas parecidas a la nuestra. Seguro que pueden conseguir alguna especie de anorak o de abrigo para proteger de este frío intenso. Entonces, primero que todo, que seamos conscientes de esto. Que aquí vivimos, parece por el cambio climático, que esto casi ya parece el Caribe. Si nos vamos a bajo cero, tenemos que tener en cuenta en ayudarles a que el manto este lo podamos... Pero Vicente, una cosa, siempre se dice que un perro, por su temperatura corporal y también por su pelaje, puede estar en esas dos temperaturas, puede aceptarlo. Entonces, pues bueno, yo misma me he ido con mi perro a veces a la montaña bajo cero y digo, no, él no pasará frío, pero tú estás diciendo que sí, que a lo mejor no nos damos cuenta, claro, pero ellos están sufriendo. Claro, ten en cuenta, Tachimo, que los perros hacen mudas en cada estación del año. Ellos mudan y ese su pelo o entrepelo al cambio de estación lo modifican, y no es lo mismo el pelo que tiene nuestro perro en pleno verano al pelo que tiene nuestro perro en pleno diciembre. No es lo mismo, aunque nos parezca que está igual, no está ni parecido. Tiene mucho más su pelo, que es como se le llama este pelo intermedio, que es el que le hace un extra abrigo. Cuando llega el verano, el perro nos pone la casa de pelos llena porque sí. Él muda el pelo para aclimatarse al cambio de temperatura. ¿Qué ocurre? Que tenemos que ser conscientes que ahora nuestro perro, aquí en este Caribe valenciano que tenemos, el pelo no está lo preparado suficiente para irnos bajo cero. No es que vaya a entrar en hipotermia, pero tenemos que ir con cuidado. Solamente aquí lo que queremos es que la audiencia se dé cuenta, que sea precavido y que se no es lo suficiente protección si no le damos un pelín de ayuda. Sí. Entonces, un poco atentos a este pelo. Y después, lo más importante son las patas, que es lo que hablábamos. Sí. Las patas, cuando el perro empieza a caminar por la nieve, se le mete entre los dígitos, entre la palma, se le puede meter nieve. Entonces, cada ratito tenemos que ir vigilando a que no se le ponga hielo dentro de la pezuña, porque este hielo continuado nos causará quemaduras. Entonces, perros que no estén acostumbrados cada X rato, pues 2-3 veces a la mañana y 2-3 veces a la tarde, tenemos que revisárselo para quitarle ese hielo, para que no le cause quemaduras. Perros que pasen días y días y días, esta pezuña se irá endureciendo y va a quedar protegida, aunque siempre tenemos que revisar que no se le clave nada de hielo. Después, a Tai Chimo, para clientes que a lo mejor vayan una mañana, también existen botas que en cualquier comercio las pueden comprar, que esta bota lo que hace es que se enfunda la pata del perro en una bota de neopreno que le va a proteger la pata, y esto también nos ayuda a que esa pata no sufra en este frío externo, en este frío extremo que le puede causar alguna quemadura. Entonces, me estoy imaginando a mi Carlota con las botitas, ya me lo estás diciendo tú, Vicente. Oye, claro, la tengo que llevar, si me la llevo, por ejemplo, a Benasque, por ejemplo. De diferentes colores, ¿no? Claro, de colores, claro, tengo que poner muy presumida. No, ella va. Claro, ahí es muy cookies, ¿eh? Ahí es muy super cookies. Pero tú crees que ella, quiero decir, ¿y luego va a andar ella bien? A ver, claro, es muy gracioso, Chimo, has hecho una buena apreciación, porque sí que es cierto que al principio, al perrito le parece muy extraño el posar su pata en el suelo con esto. Entonces sí que los primeros momentos el perro se sienta extraño, pero si nosotros actuamos con naturalidad y empezamos a caminar con él, porque lo que ocurre es que si le ponemos las botas, el perrito da un paso y ya no damos más pasos, el perro ya en lo que se entretiene es intentar quitárselas. Entonces no debemos darle importancia, le ponemos las botitas y nos ponemos a caminar. Claro. Él lo notará, Chimo, extraño, pero ya verás, Chimo, que a los momentos de caminar, en la gran mayoría de ocasiones, el perro lo acepta, ve que no le causa ningún daño y no sé. Le protege. Claro, ¿tú se las has puesto? ¿Tú? ¿No sé, tienes perrito o perrita tú? Yo nunca le he puesto unas botas a Bruce, pero porque yo soy consciente que él tenía sentido del ridículo. No lo sé si... ¿tú estás de acuerdo, Vicente? Eso es complicado. Yo, Chimo, sí que se la he puesto. Yo tengo dos perritas y sí que las he puesto. Y la verdad, Chimo, es que los primeros 5 minutos... las perritas les costaba de acostumbrarse ya. Claro, yo estoy por practicar en casa, Vicente. Claro, me llevo las botitas y en el pasillo, claro. Claro, porque no sé si te acuerdas, la semana pasada que hablamos de transportines para el viaje, ocurre lo mismo. El transportín para un viaje, lo ideal es en casa acostumbrar al perro a que acepte el transportín y después en el viaje va a ser tan feliz. Por esto las botitas, como tú bien decías, Chimo, lo ideal es, pues bueno, en el pasillo de casa, hacer prácticas con las botitas para que el perro, en un entorno que él conoce, lo va a aceptar con mucha más naturalidad. Prácticas y unas cuantas fotos, que siempre vienen bien. Bueno, sería muy gracioso. Esto es fantástico. Yo me imagino que haya más cocotas, tendréis en las redes sociales mucha gente que os pone las fotografías y eso. Claro. Yo claro. Si me llevo a la nena, a la Carlota, ya te pongo yo unas fotografías bien, ahí en el Twitter y en el Facebook, ¿vale? De más cocotas, ya te digo a ver cómo va. Ponme las facilitas de esas que se ajustan con velcro. Claro, ¿sabes? Que sea facilito, velcro, porque luego, claro, se las morderá, se las sacará. Y existe otro producto que en cualquier veterinario nuestros oyentes lo pueden comprar, que es una crema, que lo que hace esta crema es hidratar la planta de nuestros perritos, y esta crema también prepara y ayuda a que acepte mucho mejor cambios bruscos de temperatura, o como Ata decía al principio, cuando venga el verano, de asfaltos muy calientes o de zonas muy rocosas. Sobre todo la gente que va en bicicleta con ellos, claro, corriendo, ¿eh? Importante saberlo. ¿Cuántas cosas aprendemos de nuestros queridos animales? Vicente Jornet, un abrazo muy fuerte. Bueno, Timo Ata, un beso y gracias. Un abrazo. Ata, os escuchamos el sábado, mis queridos animales. Estupendo. Cita. Ahora en Navidades no cerráis tampoco, ¿no? No cerramos, pues esperamos vuestros oídos, sí. Servicio veterinario 24 horas también aquí en la radio con Ata Gomis. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Un fuerte. Ti, Chimo. Vale, pues apenas un segonet para despedir el programa de Wii, convidarmos de más con cada día a partir de las 12:30. Adeu. Ah, que tenemos sorteos de Nadal, que además un día especial a partir de las 8:30, exacte. Au, au.